soy Omar Dávila y te invito a que me sigas en mi página de internet omardavila.com. Ahí vas a poder encontrar este programa y escucharlo las veces que quieras a través del ciberespacio en la página de internet. Y además están las redes sociales. En mi Twitter es @OmarDávila y en Facebook me puedes encontrar como Dávila Omar. Así que un saludo a todas las estaciones de radio que transmiten el Top 20 y a todos los que nos están escuchando en el globo terráqueo a través del internet. 7. Vamos al lugar número 7 de esta semana, es de Belanova, Nada de Más. De la semana 20 de Monitor Latino. 6. Si pudiera bajarte una estrella del cielo, lo haría sin pensarlo dos veces, porque te quiero ahí. Y si tuviera el naufragio de un sentimiento, sería un velero en la isla de tus deseos, oh, de tus deseos, oh. Pero por dentro entiende que no puedo y a veces me pierdo. Cuando me enamoro, a veces desespero. Cuando me enamoro, Si en tus sueños escuchas el llanto de mis lamentos, en tus sueños no sigas dormida, que es verdadero, ay. No es un sueño, no. Me alegro que a veces el final no encuentre su momento. Latino, te presentamos la nota de la semana. Las noticias de esta semana: el cantautor Alex Syntek va a grabar en alta definición su show en el Teatro Metropolitan con la finalidad de lanzarlo a la venta en Blu-ray y en DVD. Este marcaría su tercer trabajo visual disponible. El primero salió en formato VHS ya hace algunos años, el de Noche en la Ciudad 2001. El segundo fue el Mundo Live en el 2005. Y ahora va a ser este, que es el Métodos de Placer Instantáneo Tour 2010. Esto también se va a transmitir en salas de cine. Los cines invitaron a varios músicos mexicanos porque quieren lanzar conciertos en la pantalla grande. Está muy padre, dice Alex Syntek, que quieran pasar de noche en la ciudad, pero yo les dije que mejor se esperaran para grabar este nuevo material, que es el Métodos de Placer Instantáneo Tour 2010, al cual yo ya tuve la fortuna de asistir a ese concierto, y la verdad es que Alex Syntek es todo un genio de la música. Las 20 canciones pop más tocadas por las radios del país. Top 20 de Monitor Latino. Top 20 de Monitor Latino. 5. Estoy enamorada y tu amor me hace grande. Talía y este muchacho, Bobby Capó se llama, están con Estoy Enamorado aquí en la lista de éxitos. Son el lugar número 5. Viajemos en la máquina del tiempo. Top 20 de Monitor Latino. A partir del próximo mes de noviembre, el español David Bisbal y el puertorriqueño Luis Fonsi van a realizar juntos una gira musical por México. Ese tour se va a llamar Más que Dos. Así que espérenlo en Ciudades Selectas en México. Mientras, recordamos a uno de ellos aquí en la máquina del tiempo. Cielo, yo te llévame siempre contigo. Protégeme con tu cariño, enciéndeme con tu fuego. Y ya más nada te pido, nada te pido. Y cuando yo te veo, no sé lo que siento. Y cuando yo te tengo, me quemo por dentro. Y más de ti yo me enamoro. Tú eres lo que quiero, tú eres mi tesoro. En una gira que se llama Más que Dos, en noviembre arranca en México, en Ciudades Selectas. Y bueno, ahí lo recordamos con una versión, un remix muy latino, muy batucadesco, del primer éxito creo que tuvo pues David Bisbal después de haber salido de la Operación Triunfo, el reality show musical español que le dio el salto a la fama.